Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una crema de verduras con garbanzos al estilo árabe. Hoy preparamos una crema o sopa, como le queráis llamar, un poco peculiar, porque es una combinación de sabores y texturas muy interesante y nutricionalmente pues muy completa y muy llena de nutrientes. Esperamos que disfrutéis de esta crema tanto como nosotras, porque la verdad es que nos ha encantado la combinación que ha salido y por eso os la queremos enseñar. Y de esta receta os podéis quedar o bien con solo la crema o la sopa, porque ya veréis que se acompaña con una mezcla de quinoa, que la ponemos luego por encima. Os podéis quedar solo con la crema o con la idea general de la receta, que es, como os digo, acompañarla con esta mezcla de quinoa. Y yo os lo recomiendo porque la verdad es que es una mezcla, ahora os lo explicaré, con quinoa, con almendras tostadas, y le da un toque muy original. Y aparte de eso, pues que con esto ya tenemos un plato completo que nos puede servir perfectamente como una comida o como una cena. Así que vamos a por la receta paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual, que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando, una nueva cada día. También tenéis planificaciones semanales para organizaros con la lista de la compra y todo lo que necesitáis para comer sano en vuestro día a día y que no os falten nunca ideas para ir variando y para organizaros sobre todo. Ya sabéis que la organización en la cocina y en la vida es muy importante si queremos mantener un estilo de vida saludable, así que os intentamos ayudar para que sea lo más fácil posible. Así que echadle un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparamos esta crema o sopa que lleva, bueno, está hecha a base de verduras y garbanzos y luego la acompañamos con una mezcla de quinoa y almendras tostadas. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser cocer la quinoa, que como siempre decimos, primero hay que lavarla con agua para eliminarle el sabor amargo. La cocemos en agua durante 10 minutos y luego la escurrimos. Lo siguiente que haremos será cortar ajo y cebolla y lo añadimos con un poco de aceite en una cacerola o olla, lo que vayáis a usar para preparar esta sopa o crema. Cocináis el ajo y la cebolla todo picadito hasta que veáis que la cebolla ya está suave y más o menos serán unos 5 minutos. Si veis que el ajo empieza a pegarse un poquito, podéis añadir una o dos cucharadas más de agua para que dé tiempo a que la cebolla se haga. Luego añadiremos en la misma cacerola unos garbanzos cocidos. Nosotras hemos usado garbanzos de bote que vienen en conserva ya cocidos y escurridos, y también vamos a echar en este momento unas cuantas especias para darle sabor. Y como decía en el título de la receta, vamos a preparar una crema que tenga como un estilo que recuerda a la cocina árabe, así que le vamos a poner jengibre en polvo, comino molido, pimentón picante y luego sal y pimienta al gusto. Luego también le vamos a añadir en este momento tomate triturado y agua. Nosotras le hemos puesto unos 300 ml de tomate triturado y unos 250 de agua. O sea que más o menos la misma parte de agua que de tomate, y esto lo podéis cambiar si queréis. Así que lo echamos todo, y si queréis que en vez de agua tenéis caldo, si tenéis algún caldo preparado ya y lo tenéis en la nevera o a mano, ya sea de verduras, de carne, de pollo, de lo que queráis, lo podéis usar si os viene bien. Y esto lo dejáis cocinar durante unos 15 o 20 minutos a fuego medio. Cuando haya pasado este tiempo, apagamos el fuego y lo trituramos todo con una batidora de mano para que quede más o menos como una crema, aunque si quedan algunos trocitos, por ejemplo algunos trozos de garbanzo que no se acaban de triturar o demás, pues tampoco pasaría nada si a vosotros os importa. Si lo queréis bien triturado, pues estáis un poquito más de tiempo triturando hasta que todo quede como una mezcla homogénea. Y esta sería la receta de la crema. Y luego solo nos quedaría pues tostar unas cuantas almendras en una sartén sin nada de aceite, y cuando veáis que están tostaditas las podéis mezclar con la quinoa que ya hemos cocido previamente. Y también lo mezclamos con un poco de cilantro fresco, unas hojitas de cilantro fresco picadas, la mezclamos todo con la quinoa. Si no os gusta el cilantro, pues podéis usar pues perejil, por ejemplo, o albahaca o la hierba aromática que más os guste. Y ya estaría, pasamos toda la crema, la pasamos a un bol para servirla, y luego añadimos la mezcla de quinoa y almendras por encima. Y si queréis darle así el toque final, pues le hemos añadido nosotras un chorrito de aceite de oliva virgen extra Y le podéis añadir, si os gusta el toque picante, le podéis añadir un poquito de cayena en polvo o un poquito más de pimentón picante así por encima. Y la verdad es que queda un plato súper original, muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente y que está de muerte y además es súper saludable. Así que os recomendamos 100% que lo probéis y ya nos contaréis. Ya sabéis en la sección de comentarios que os estamos leyendo cada día lo que nos vais diciendo. Así que eso es todo. Nos queda daros las gracias, como siempre, por estar ahí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo sea sostenible y que podamos seguir aquí cada día con recetas nuevas. Y eso es todo. Nos escuchamos en la próxima receta. Adiós.